Hola, buenos días, Juan Pablo. Bueno, te llamamos puntualmente por una mala noticia, si querés. Sí. Han sufrido otra vez, creo, daños en la plantación de mimbre de la cooperativa. Contanos de qué se trata, qué pasó, qué creen que ocurrió y cómo van a salir de esta también. Bueno, mira, yo te cuento lo que hacemos y después te cuento lo de la rotura, si se entiende bien. Sí, sí, sí. Sí, en nuestro, la cooperativa somos un grupo de personas de 12 familias que integramos la cooperativa Caminando Caminando. Se basa en el aprovechamiento de las aguas urbanas de esta ciudad, las que van para el lado del Bajo Julián. Allá estamos situados entre las plantas de tratamiento y el sur y el Bajo Julián, y en el medio estamos nosotros. ¿Cuánto tiempo hace? Nosotros hemos reflejado en algún momento la actividad de la cooperativa, sí. Y recordamos incluso que casi cíclicamente sufren algún robo o algún daño. ¿Cuánto tiempo llevan laburando ahí? Laburando a full desde el 2017, ya hace 5 años, y como grupo precooperativo, y bueno, ahora el año pasado ya tenemos la matrícula de cooperativa. Así que como es, hicimos igualmente los cursos de cooperativismo, todo, y nos dieron la matrícula. Y bueno, trabajando a full desde el 2017, ya 5 años hace. El tema de la rotura pasa esto, nosotros vamos continuamente al campo, o sea, no es que vayamos todo el grupo, sino por ahí hay veces que van 4, 5, 2, 3, depende el que esté disponible, ¿viste? Entonces, pero siempre iba gente al campo a trabajar. Lo que nosotros hacemos allá es la plantación de mimbre, entonces, y además tenemos otras plantas como sauce, fresno, todas las otras plantas que son de absorber mucho el agua. Bien. La cuestión es que siempre nos están rompiendo las varillas, sobre todo de mimbre. ¿Qué pasa con el mimbre? El mimbre nosotros necesitamos que sea una varilla larga, como debe ser, que son más o menos 3, 4 metros, claro. Y sana. Al cortar la varilla, nos cortan las varillas, sabemos que nos cortan porque se ha visto además el alambrado también cortado y que son con elementos cortantes, no es que te entró un animal ni nada por el estilo. Y te pregunto, ¿creen que es un daño intencional para perjudicar a la cooperativa? Y nosotros a esta instancia, al ser tan así seguido, vendríamos a decir, pensamos que sí, que es intencional, que es alguien que le está molestando, algunas personas, no sabemos quién, pero que le está molestando que estemos ahí, no sé, porque no tenemos problema con nadie, pero el problema es que las ramas, las varillas de mimbre aparecen rotas. No solamente las varillas de mimbre, sino que son las otras plantas también, el alambrado, cortados con elementos cortantes, entonces vos te das cuenta que no son animales, porque si no hubieras pisada, la última vez, se vieron pisadas de humano, o sea, no podemos decir un animal anda con calzado. Entonces, claro. Ya tenemos que pensar que son personas. Siempre estábamos ahí, que hacíamos, bueno, las denuncias se han hecho por redes sociales, por el Facebook o Instagram, y bueno, esta última vez no, se hizo ya una denuncia penal con la policía, y ellos se están ocupando todo, ya han empezado a recorrer más seguido ahí el lugar, el predio donde estamos nosotros, a ver si podemos encontrar quién es o quiénes son, porque estamos hablando de que esto es una fuente de trabajo, no lo tenemos ahí por hobby ni nada por el estilo. Es una fuente de trabajo, de esto vivimos varias familias, más allá de que alguno tiene otros trabajos, pero esto la idea es vivir de esto, por eso armamos lo que es la cooperativa. Bien. Respecto de la causa judicial, ¿tienen alguna pista? ¿Saben algo? ¿Los investigadores policiales les han dicho que se puede establecer qué pasó? No, ellos dijeron que iban a mismo, a ir pasando, a ver si encuentran a alguien. Nosotros, la verdad que no tenemos idea de quién puede ser o quiénes son, pero como es, ellos lo que dijeron que iban a estar pasando, a ver si sigue sucediendo esto. Las veces que hemos denunciado por las páginas, bueno, como cortó un tiempo y después vuelto otra vez, y así estamos. Y ahora espero que con esta nota y con las otras anteriores que se han hecho y las publicaciones en las redes sociales, se dejen de molestar, digo yo, porque no sé si son varias personas o qué cantidad de personas son. Bien, Fabiana, de paso, y quizá para hacerlo más interesante la conversación, contanos cómo está funcionando la cooperativa, a qué se dedican puntualmente, cuántas personas son, qué respaldo tienen y qué les falta, y cómo ven el panorama productivo para su especialidad en este tiempo. Mira, nosotros somos 12 socios en total en la cooperativa. Una parte, o sea, una parte, todos, como todo trabajo cooperativo, todos hacemos todo. Por ahí hay alguno que se especializa en algo justamente, pero acá hacemos todo el trabajo de todos. Si hay que ir al campo a limpiar, se va al campo, se va a cosechar, se va a plantar las estacas. Esto, el tema del mimbre es, por ejemplo, es un proceso muy largo. No es que lo plantaste hoy y al mes tenés las varillas del mimbre, ¿viste? Te lleva tiempo porque tenés que limpiar los surcos, desde hacer los surcos, limpiarlo, plantar la estaca de mimbre, en el caso del mimbre puntualmente, que es lo que hacemos más, ¿viste? El mimbre es lo que predomina ahí en el campo. Después, una vez que tenemos todo, las estacas plantadas, hay que ir a regar todos los días. Después llega la época de la cosecha, hay que ir a cosechar, y bueno, en el tiempo de cosecha es el tiempo también de de podar lo que es sauces y todas las otras plantas, así que álamo, fresno, así que también se hace todo junto ahí en el tiempo ese. Después el tema del mimbre, después tenés que pelarlo, tenés que pelar la varilla, agarrar y partir después la varilla y esterilizarla. Una vez que la esterilizás, que es partir la varilla en varios pedazos, partirla te quiero decir a lo largo, no en pedacitos chiquitos. Ahí recién está la varilla del mimbre para agarrar y formar lo que son las artesanías. Nosotros lo que buscamos es agarrar y tener las varillas, al ser las varillas más grandes, hacer cosas mucho más grandes. Ejemplo, ponele sillones, hamacas, lo que sea, que viene un montón de cosas en mimbre, ¿viste? Y eso ahora, en este momento, no lo podemos hacer. ¿Por qué? Por el tema de la rotura. Puntualmente por eso. Eso no lo podemos hacer porque al tener varillas débiles, nosotros podemos llegar a hacer productos chicos, ¿viste? Entonces es medio complicado agarrar y querer hacer, por ejemplo, no nos vamos a poner a hacer con una varilla débil un sillón donde sabemos que esa varilla después y con el tiempo no va a resistir el peso de una persona. ¿Y entonces, cómo comercializan el producto? Más allá de esta circunstancia actual de los daños y el bache que eso significa para hacer algunos elementos, pero los sillones o lo que hagan, ¿cómo la comercialización depende de ustedes o cómo lo hacen? Sí, nosotros estamos en las ferias habitualmente de las vías, el Feriarte, tenemos un puesto ahí, bueno, las ferias del regalo, y después por ahora es todo la venta si ha pedido por las redes sociales, el Facebook y después Instagram. Así que por lo que, y bueno, el boca a boca, porque no ha pasado que, bueno, una persona compra una cosa y bueno, van o te llaman o te mandan mensaje por las redes y quiero esto, quiero lo otro. Nosotros ahora estamos haciendo lo que es canasto, algún porta lámpara medio chico, cosas así, medias chicuelas, fruteras, todo eso, como para poder agarrar y aprovechar el mimbre que tenemos. En tu caso particular, antes de formar parte de una cooperativa, se lo estamos preguntando a Fabián Albornoz, parte de Caminando Caminando, ¿qué hacías? ¿Tenías trabajo? ¿Cómo subsistías? No, mira, yo en mi caso particular no puedo trabajar. Soy una mamá de un nene electrodependiente, conocerán la ley de los electrodependientes, así que es medio imposible salir a trabajar, tener un trabajo fijo. Así que además él te lleva mucho tiempo acá en casa, no puedo salir a trabajar afuera. Entonces, bueno, en pocas palabras, trabaja mi marido, ¿viste? Entonces me mantenía de esa forma. Y bueno, salió esto de este emprendimiento, esta cooperativa, y bueno, empezamos a probar y me gustó. Para mí en particular es como una terapia que yo hago, más allá de lo económico, porque es plata que entra. En mi caso particular es como una terapia, a mí me saca, o sea, me despeja mucho la mente. Uh-huh. Y en el caso de tus compañeras o compañeros, estas 12 personas que trabajan, ¿consiguen hacerse de un salario que les permita cierta vida digna o cómo es la situación? Y ahora la mayoría tienen dos trabajos, o sea, esto de la cooperativa y otro trabajo extra por el hecho de que no tenemos una entrada económica, es decir, puntual de todos los meses. Entonces la idea es agarrar y decir, bueno, empezar a trabajar bien a full, con esto y que se pueda llegar a agarrar y bueno, con todos los proyectos a su vez de agarrar y que tenemos con la universidad, tenemos un convenio con la universidad de exacta, naturales y exacta. Entonces, bueno, la idea es agarrar y empezar con ellos este año, hacer esos proyectos que son que te explico bien cómo es el proyecto. Bueno, que estás rebuscando algún papelito ahí, dale, todo sí, bien, no. Mucho mejor, claro, claro, así tenés precisión. Son exactas y naturales son. Claro. Porque son dos, por eso se me había juntado los dos. Uno son prácticas comunitarias, que se basa en que van los chicos con profesores y nos ayudan a hacer los trabajos del campo y ver los valores cooperativos que nosotros estudiamos y enseñarle a los alumnos de la facultad, ¿viste? Y después, bueno, otro es un proyecto de extensión que se hace también con la misma facultad y, bueno, los dos se empiezan a hacer este año. Es más, la semana que viene tenemos una reunión con los chicos de la facultad para ya ponernos de acuerdo cuando arrancamos y todo. Después, bueno, de ayuda sí, tenemos varias ayudas porque en todo lo que es el papelerío y todo del tema de cooperativa nos ayudó mucho Fabián Bruna. El subsecretario del gobierno. Sí, sí. Él nos ayudó y está siempre al tanto de todos nosotros, de que cómo vamos, de ese y todo. Después de Ministerio de Desarrollo Social, Mariano Allende, también nos ayudó con herramientas que nos estaban faltando. Uh-huh. Con una parte de herramienta, obviamente, que siempre a medida que vamos haciendo cosas, siempre te surge alguna compra de alguna herramienta y eso. Después, la cooperativa de electricidad, la CPE, nos donó una cámara de seguridad, y en eso están trabajando los técnicos para poder ponerlas allá en el campo, con la idea de, por lo menos, decir, bueno, a ver, si no encontramos quién es el que hace el daño, podemos verlo por las cámaras y poder tomar otras medidas, ¿viste? Así que, y además, bueno, después nos ayuda mucha gente, o sea, hay socios que por ahí no pueden estar haciendo el trabajo, por ejemplo, del campo, y nos ayuda mucho con el mantenimiento de hacer plantines y todo eso. La concejal Claudia Giorgi también nos respalda un montón porque esto fue un proyecto de ella. Claro, sí, sí, recordamos que arrancaron con ella y Pedro Olmo, sí, sí. Pedro Olmo, sí. Así que, bueno, ella también nos respalda un montón. y espero no olvidarme nadie. Bueno, no, el señor Carlos Pesci también, uh-huh, de la estación de servicio nos entrega vales. Que es empresario y a su vez es director, sí, del Banco Pampa, ¿no? Sí, y bueno, ahora estamos también con la Fundación Banco La Pampa, que vamos a ver este año qué es lo que se puede hacer con ello por el tema del medio ambiente y todo eso. Y te hago una última consulta, que me digas cuál es tu mirada política de este momento de la producción, y no necesitamos la mirada ni de una dirigente política ni de una politóloga, sino de alguien que labura en esto y que ve que un gobierno asumió hace un poco más de 2 años con una serie de promesas y que ahora también el país depende de qué arreglo va a tener con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo te sentís vos o cómo se siente el grupo productivo en ese contexto? Me mataste. A ver, ¿cómo me siento? Yo, hay un montón de cosas que sí, que se dijeron y no se cumplen, ¿viste? Pero bueno, la expectativa está de que en algún momento se puedan llegar a cumplir. En estos momentos, sí, falta mucho trabajo. A ver, ¿cómo te lo explico? Soy medio de política, medio como que nunca me gustó hablar. Por eso. Pero, a ver, me dejaste helada con la pregunta. No, pero ¿por qué? Si tenés que contar simplemente cómo sentís que inciden en ustedes las cosas que están en el alrededor y que no dependen muchas veces de ustedes mismas, sino de qué decisiones tome el poder. ¿Es así? Sí, nosotros en sí, gracias a Dios, mira, no te voy a decir un X partido porque nos han ayudado de todos lados, ¿viste? En estos momentos nos están ayudando de todos lados, nunca nos han cerrado las puertas, nada, hasta ahora. Sea del partido que sea. Después se verá a medida de que vamos creciendo. Nosotros recién ahora podemos estar en lo que es pedido formal, podemos llegar a empezar ahora por el hecho de que nosotros a fin de año recién obtuvimos la matrícula y hasta ahí no podíamos hacer mucho, ¿viste? Por ahí teníamos algún respaldo de algún subsidio, así, a nombre de X persona de la cooperativa, porque a nombre de la cooperativa no podíamos. Pero ahora estamos con todo el papelerío, formal vendría a ser, y bueno, mucho necesitábamos para muchos trámites lo que era la matrícula en sí. Que ya la tienen ahora, supongo. Ya la tenemos, ahora sí. Claro, claro. Sí, a fin de año, noviembre más o menos, octubre, noviembre, nos entregaron la matrícula, que es la nacional y la provincial, tenemos las dos. Entonces, ahí, bueno, ahora es todo un montón de papeles, de banco, de todo, sí. ¿Viste? Sí. Un protocolo, y bueno, entonces ahí recién ahora vamos a empezar nosotros a hacer los pedidos formales, y bueno, ahí veremos la parte política, a ver cómo nos va, ¿viste? Muy bien, Fabiana. Muchas gracias por este relato del laburo, más allá del episodio que les ha tocado sufrir últimamente, del que, insisto, como dije al principio, se van a recuperar, pero no está bueno que ocurra tampoco. Gracias. Sí, el tema es que, a ver, nosotros, como yo siempre dije, y todos decimos allá en la cooperativa, no molestamos a nadie, y para nosotros es una fuente de trabajo. Nosotros sacando cuentas, a ver cuánto es de pérdida, porque uno dice por ahí una varilla, 10 varillas, 20 varillas, no podés decir cantidades porque por ahí a lo mejor lo que no encontraste roto lo encontrás mañana, ¿viste? Pero nosotros, económicamente para nosotros es malísimo porque es una pérdida de más o menos 70.000 pesos mensuales aproximadamente, ¿viste? Entonces, ese es el problema nuestro, decir, bueno, tenemos algo para poder salir adelante, no estar tener que estar trabajando en dos laburos o más de las horas suficientes y poder tener algo y que te rompan, es como que te viene un poco las ganas, se te van las ganas así de trabajar. Pero bueno, hasta ahora vamos subsistiendo, así que esperemos que esto no pase más. Gracias de vuelta y abrazos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer difundir la noticia. Muchísimas gracias.